mañana, 8 minutos, y estamos ya en contacto con el director de Comercialización y Competitividad del Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa, Nicoló Cavallaro. ¿Cómo te va, Nicoló? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buen día a ustedes. Un saludo para todos los escuchas de la radio y muchas gracias por hacernos esta nota. Bueno, el tema es de súper interés porque una vez que empezaron a conocerse en la provincia de La Pampa lo que son las Expo Pymes, se fueron sumando aquellos que miraban alrededor de la Expo Pyme, compraban, pensaban, bueno, qué lindo, a ver qué precio tengo, pero a muchos les sirvió para tratar de comenzar una empresa, de comenzar una pyme, y me parece que este es el punto más importante de la Expo Pyme, que mucha gente se dio cuenta que nada es tan chico ni nada es tan grande, que si uno tiene una idea y una forma de ejecutarla puede hacerlo con el apoyo, por supuesto, de los estados y de las de los bancos, ¿no? Así es, bueno, como dijiste, la Expo Pyme comenzó allá por el año 2007, se comenzó haciendo en el predio de La Rural, oportunamente, se hicieron dos ediciones, 2007 y 2009, y a partir del año 2011 se comenzó a realizar el evento, producto de, obviamente, que fue creciendo en magnitud, en cantidad de empresas, y se fue consolidando como el evento importante que es. Comenzó a realizarse en el Autódromo Provincia de La Pampa. Y desde aquel 2011 hasta el 2019, ininterrumpidamente cada dos años se fue haciendo, y bueno, como es de público conocimiento, no se debería haber hecho en el año 2021, y producto de la situación sanitaria no se pudo realizar, así que estamos realizando esta octava edición en este año presente. Y como también dijiste y manifestaste, esta edición se lleva como eslogan el nombre Sinergia para el Desarrollo, un poco donde se vislumbra lo que habías comentado, esta conjunción público-privada para llevar adelante el desarrollo de la provincia, ¿no? Uh-huh. En el marco del desarrollo de nuestra provincia, estas exposiciones, estas Expo Pymes, sirven por allí para darnos cuenta que tanto o no ha crecido, pero nuestra provincia. Sabemos que el interés está y que ha crecido mucho por la cantidad de inscriptos de preinscriptos que hay para esta nueva Expo Pyme, ¿no? Efectivamente, como decimos nosotros, es dar un pantallazo, es una foto de la realidad productiva que tenemos en nuestra provincia, y también no solamente nos vamos a encontrar con que tenemos el sector más fuerte, que es todas aquellas actividades asociadas a las producciones primarias, digamos, de hecho al campo, todo lo que es los bienes y servicios para ese sector, sino también ya vamos viendo que empieza a haber la tecnología aplicada a los sistemas de producción, empezamos a ver cómo cada uno de estos sistemas busca optimizarse y ser sustentable, o sea, desde acá, desde el sector público, por supuesto, que estamos fomentando todos los que sean las producciones sustentables, que sean amigables con el medio ambiente, que tengan ese triple impacto económico, social y ambiental. Por eso es que es una muestra donde se ve la realidad productiva de la provincia, la cual va a estar dispersa en 11 sectores que abarcan desde alimentos y bebida, sector metalmecánica, la industria de la madera, salud y bienestar, indumentaria, servicios asociados al turismo, tecnología y servicios, todo lo que es energía, en fin, tenemos una muestra que va a ser amplia en cuanto a, como vos bien mencionaste, la cantidad de expositores también, que tenemos casi 350 stand para que puedan recorrer en todos estos sectores. Y también, por supuesto, como siempre lo hemos hecho, invitamos a todas las familias, grupos de amigos, amigas, a que se acerquen, porque además de conocer la realidad productiva de nuestra provincia, van a poder disfrutar de espacios de esparcimiento, van a ver espectáculos, shows musicales, por supuesto, todo de grupos pampeanos, van a haber degustaciones, clases de cocina, también con productos pampeanos. Vamos a tener una serie de, bueno, a su vez también se va a trabajar en todo lo que es rondas de negocios, que el día viernes mismo 13, durante el día se va a estar desarrollando rondas internacionales de negocios, donde ahí se realizan las vinculaciones comerciales entre nuestras empresas con empresas de otros países, y el día sábado vamos a trabajar con todas las rondas regionales y nacionales. Así que hay espectáculos, hay entretenimientos, va a haber negocios, o sea que va a ser un ámbito festivo básicamente para nuestra provincia, y como es el eslogan y el logo principalmente, es una identidad, parece una especie de huella que se expande hacia afuera, porque es de La Pampa hacia la nación y hacia el mundo. Contame, Nicolás, ¿hasta cuándo se pueden inscribir? ¿Qué tienen que presentar? Y fundamentalmente, digamos, además de la cantidad de rubros que ya hay presentes, si vamos a tener alguna sorpresa. Bueno, las preinscripciones ya cerraron el 10 de marzo. Hay que estar preparado con antelación por la infraestructura a desarrollar, que, dicho sea de paso, te comento que ya están trabajando en el predio del autódromo, en el armado, en los tendidos eléctricos, porque esto lleva un armado y una infraestructura muy importante, por eso es que hay que tener con antelación la cantidad de expositores que va a haber. Y como novedad te puedo decir que se va a estar mostrando también, va a haber muchos stand exteriores y se va también a poder mostrar lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en el Ministerio de la Producción y en la provincia, que es la complementariedad entre nuestras empresas. Buscamos que nuestras empresas se vinculen entre ellas, tanto para hacer ventas en conjunto, compras en conjunto, o simplemente para desarrollar productos en conjunto y ser competitivos fuera de nuestra provincia. Y se van a ver stands que pueden estar conformados por más de una empresa, mostrando cómo viene esa complementariedad entre sectores que pueden ser de los mismos o no. Bien, la gente podrá visitarlos a partir de qué hora, hasta qué hora, cuánto sale la entrada, y en este marco, si bien nos hemos relajado un poco en el tema pandemia, ¿qué es lo que se va a exigir? Bueno, la exposición comienza el día 13, viernes 13 de mayo, a partir de las 9:30 horas hasta las 19:30, el viernes, sábado y domingo. Esos son los horarios que va a estar la exposición abierta para el público en general. Es entrada libre y gratuita, no tiene costo, y bueno, y por supuesto que en materia sanitaria van a estar todos los, digamos, obviamente que el barbijo, al ser al aire libre, pero dentro de las carpas se va a exigir el uso de barbijo, y va a haber todo, por supuesto, un operativo de acorde al tipo de evento que tenemos, ¿no? Bien. Me están haciendo una consulta a ver si para las capacitaciones todavía hay tiempo para inscribirse. Por supuesto. Es más, en el marco de la Expo Pymes, este miércoles, aprovecho a comentarte, uh-huh, entre las 18 y las 20 horas, generalmente es dirigida para los expositores de la Expo Pymes. Este miércoles y el viernes vamos a estar dando un evento, vamos a estar dando una charla que se llama El Marketing del Evento, la va a dar el licenciado Sebastián Sánchez Fay, que un poco pretende mostrar cómo debe una empresa pararse en un evento de esta magnitud, en la parte previo al evento, durante el evento y posterior al evento, digamos, cómo presentar sus productos, cómo capitalizar, digamos, las consultas que le hacen, cómo generar potenciales clientes y cómo, por supuesto, una vez que si han logrado alcanzar una venta, cómo dar ese servicio de postventa luego de la feria. Eso va a ser el día miércoles vía Zoom a partir de las 18 horas y en las redes sociales de Expo Pymes y del Ministerio de la Producción pueden encontrar información de esta jornada. Y también se va a estar desarrollando el 26 de abril y el 2 de mayo jornadas dirigidas para las empresas que participan de las rondas de negocios, también cómo plantear, cómo presentar un producto en el tiempo que tienen, cómo venderse, cómo vincularse, cómo capitalizar al máximo el tiempo que tienen para vincularse con otras empresas. Nicoló, en el marco de todo de estas Expo Pymes, lo que hablábamos recién, lo importante que es para muchos expositores, porque es sentir el apoyo del Estado y de la comunidad, saber que se puede, más allá de todo. Es importante decir que nuestro país ha tenido varios cachetazos en un montón de situaciones. En este caso, ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció algunas medidas para preservar el poder adquisitivo y garantizar el rumbo de la equidad económica y social. Lo que se habló ayer, las medidas que se están conociendo y que todavía se están evaluando, ¿afectan a los micro y pequeños empresarios pampeanos de alguna manera? Y toda medida que busque regular o por lo menos equiparar el poder adquisitivo, ya sea a través de, en este caso, un bono, como entiendo que los que están para el sector monotributista y para otro, todo lo que pueda compensar siempre es bienvenido para todos los sectores. También me das pie para comentarte que estamos nosotros evaluando la posibilidad de que en el marco de esta Expo, aquellos rubros que son los que generalmente más ventas generan, que tengan promociones especiales con un esfuerzo entre la provincia y el Banco de la Pampa, se está estudiando, eso no quiere decir que... Pero está la intención de que en el marco de la Expo Pymes tengamos promociones especiales para aquellas personas que quieren adquirir productos que son de realización pampeana. Bien. Nicoló, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos todo esto. Seguramente vamos a hablar nuevamente porque para el 13, 14, 15 de mayo la gente por allí se olvida. Entonces claro, vamos a estar reforzando un poquito a todos los vecinos de, por supuesto, no solamente de la ciudad capital, sino de toda la zona para que vayan a la Expo Pyme. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la nota, por difundir y por supuesto que a disposición para cuando así lo requieran. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima.